Revolución turística en Paipa. En la actualidad sabemos que el turismo ha incrementado gran parte de la economía de diferentes sitios turísticos alrededor de Colombia. Cada día nacen nuevos proyectos los cuales innovan a diferentes sectores para atraer al turista. Hoy por hoy, para nadie es un secreto que esta ayuda al turismo ha sido gracias al buen uso que han sabido utilizar los empresarios que manejan el turismo en los últimos años. Si esto es cierto y sin necesidad de irnos tan lejos, ubiquémonos en una de las ciudades más turísticas en Boyacá y comparemos o igualemos la forma en que se maneja el turismo en la ciudad de Paipa. ¿Cómo es el turismo en Paipa? ¿Cómo manejan el turismo 2.0 para incrementar el número de turistas a nuestra ciudad? Sabiendo que el turismo 2.0 es la utilización de las aplicaciones web 2.0, básicamente sus características son los contenidos generados por los usuarios, la posibilidad de que los mismos opinen en sus preferencias y el manejo de las redes sociales, cómo promocionan y comercializan la tecnología con el turista, pero básicamente cuáles han sido sus mayores innovaciones para que el turismo haya incrementado en la hipótesis en que ese haya aumentado. Pero si por el contrario, en los últimos años este se ha venido decayendo en nuestra ciudad, ¿qué métodos están desarrollando para que esta situación cambie y sea como lo es llamado la ciudad turística de Boyacá más visitada? El turismo en Boyacá es muy importante porque de este nace la hotelería y la gastronomía, dos características que van de la mano con el turismo para que fluya, ya que es el medio que hace surgir más a la población paipana. Sabiendo que mucha gente depende económicamente de este turismo, es importante empezar a indagarnos como administradores turísticos y hoteleros y de esta forma emprender un nuevo camino a nuestra ciudad, en donde sea beneficiario tanto el visitante como el habitante. Por ello, sin dejar a un lado ninguna encuesta, es hora de actuar e investigar cómo fluye el turismo en las diferentes ciudades en donde estemos. Así, al ampliar nuestros conocimientos, sabremos la forma en que se puede solucionar la dificultad de nuestra ciudad, teniendo en cuenta la revolución que día a día sufre la tecnología, provocando la transformación del propio sector turístico. El destino, el compromiso se basa en tener servicios turísticos de calidad y hay herramientas que permiten que la experiencia del turista sea mucho más agradable gracias a las aplicaciones tecnológicas que se crean.